Dios, pedimos tu bendición para que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos revele qué es lo que tú tienes para nosotros en este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo he titulado Rechazando lo bueno por razones erróneas. Después también pensé que la palabra prejuicios cabe muy bien en este texto. Pero les quiero comenzar contando una historia que se nos hace muy chistosa y tiene que ver con mis suegros, por eso es chistosa. Bueno, no es por eso. Pero dice que Janel, que una de las primeras veces que sus papás vinieron a México, ella los llevó a algunos restaurantes que ella ya conocía, ella ya había estado aquí un tiempo, entonces pues sirvió de guía de turistas para sus papás. En el restaurante ellos vieron las cartas y mi suegro le gusta en realidad pues probar varias cosas, entonces vio un platillo típico que se veía apetecible y lo pidió. No sabía qué era, pero le gustó mucho. Era no sé el nombre que tenía en el menú, pero era un corte de carne con salsa de huitlacoche. Dice que se lo comenzó a comer y que empezó a decir mi suegro, ah, esta es de las cosas más ricas que he comido en toda mi vida, es delicioso. Y entonces se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y qué es? Entonces Janel le dijo, es huitlacoche. Y él, pues, ¿qué es huitlacoche? Entonces Janel le explicó que huitlacoche es un hongo de color negro que sale en la mazorca del maíz. Y cuando supo esto, mi suegro ya no pudo comer nada más. O sea, y era muy interesante porque cuenta Janel que mi suegro decía, es que sé que me gusta, pero sabiendo lo que es, no me lo puedo comer. ¿No es así? Así nos pasa muchas veces a algunos de nosotros. Hay cosas que son buenas, que nos gustan, y más que nada sabemos que son buenas, pero que nos cuesta trabajo algunas veces asimilar. Por ejemplo, todos sabemos que tomar azúcar en exceso es malo, pero le atoramos al azúcar. Sabemos que los triglicéridos son malos, pero andamos comiendo taquitos. Y cosas que, de hecho, cosas que son buenas y que seguimos haciendo, que a veces no hacemos, es cuando el doctor nos va a dar una inyección, nos dice, el tratamiento son inyecciones, porque sabemos que es lo más rápido. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿existe alguna forma alternativa para tratarlo, doctor? ¿Por qué? Porque no nos gustan algunas cosas, aunque sabemos que son buenas, simplemente porque tenemos este prejuicio de algo que nos va a doler, aunque muchas veces no nos va a doler. La historia que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con esto. Jesús se enfrenta a un problema de prejuicio. No prejuicios que tiene Jesús, sino que tiene la gente acerca de Jesús. Y por estos prejuicios lo van a rechazar. Van a dejar de escuchar sus enseñanzas, por las que primero se maravillan, pero después dejan de escucharlas porque no quieren escucharlas. Y también dejan de ver los milagros que está haciendo, porque no los quieren ver, porque dicen, este es Jesús, no puede ser el Jesús. Y esta aplicación va a tener cuando menos dos facetas. Es un texto muy rico, yo al principio cuando lo leí la primera vez dije, seis versículos, me va a faltar tiempo. No, más bien, me va a sobrar tiempo, pero la verdad es que al final que le quito, y espero no haberme excedido demasiado. Pero tiene dos facetas. Uno, los prejuicios que tenemos nosotros como cristianos hacia otras personas. Porque no podemos negar que como cristianos tenemos prejuicios. Muchos. ¿No? Algunos, bueno, como todos, prejuicios infundados muchas veces. Todos. Segundo, los prejuicios que sufre la iglesia por lo que la gente ve desde afuera. Algunas cosas hemos dado pauta, algunas no hemos dado pauta, pero la gente de afuera tiene prejuicios por la iglesia. ¿Qué es lo que te dicen? Todo es culpa de la religión. Si no hubiera religión, no habría ningún problema. Lo cual tampoco es cierto. No puede ser cierto. Bien, vamos al texto. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 1, que Jesús salió de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Como siempre, Marcos nos coloca en la situación, nos pone en contexto dónde está Jesús. Jesús había estado un tiempo en Capernaum, donde la gente lo había aclamado. Lo último que supimos de él fue que había sanado a una mujer enferma, que había estado enferma por 12 años y que había resucitado a una niña. Dice ahí que la gente se apretujaba para verlo. Después de estar un tiempo en este lugar donde la gente ansiaba conocer a Jesús, vuelve a su tierra, al pueblo donde creció, Nazaret. Por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret, lo cual es un poco extraño porque en realidad nació en Belén, y deberíamos decir Jesús de Belén, pero recordemos que desde muy pequeño salió de Belén, lo llevaron, estuvo en Egipto, no sabemos exactamente cuándo, pero regresó a Nazaret y allí creció. Entonces, la gente lo conocía y nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret. Y Nazaret estaba, no sé qué tanto se haya movido en la actualidad, pero está más o menos a unos 30 kilómetros al sureste de Capernaum. Y no hay agua allí. Capernaum está al lado del lago, pero sí, está, digamos, moviéndonos hacia el mar Mediterráneo, pero sin llegar al mar Mediterráneo, en una parte que en el mapa cuando menos se ve desértica. Yo nunca he estado allí. La gente del pueblo estaba familiarizada con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había crecido allí. No sabemos si de niño había hecho travesuras, no sabemos, no había vidrios, entonces no pudo haber roto vidrios, pero Jesús era conocido en ese lugar, la gente sabía quién era. Y Jesús llega acompañado de sus discípulos. Y esto es interesante porque esta era la costumbre de los rabinos. Si Jesús hubiera sido solamente un carpintero, lo cual van a argumentar en un momento más, él no vendría con discípulos. Jesús viene acompañado de sus discípulos. Entonces la gente desde el principio puede darse cuenta que el Jesús que conocían es diferente al Jesús que está regresando. Era una señal visible que la gente podía percibir. No podía pasar desapercibido eso. Es como cuando una persona llega con guaruras a algún lugar y tú dices, son sus guaruras, es alguien importante. Aunque cuando haya sido chiquito hubieras jugado fútbol americano con él o cualquier otro deporte, cuando llega con guaruras no te acercas, pues no vayas a confundirme y me vaya a salir lastimado. Lo habían conocido como artesano y ahora llega como un maestro. Y la otra cosa que es interesante es que estamos acostumbrados a que Jesús hacía milagros. ¿Y cuándo hacía milagros generalmente? ¿Qué día? Los días de descanso, exactamente. Hasta parece que Jesús va a confrontar a las personas siempre. ¿Por qué no te esperas un día más, Jesús? Porque y era sábado y Jesús sanó. Y era sábado y... Pero esta vez, en su propia tierra, Jesús es muy respetuoso. Dice la palabra de Dios que Jesús espera paciente hasta el sábado. Bueno, no dice paciente, pero dice que esperó hasta el sábado. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. No antes. Y me puse a ver en el libro de Hechos lo que hacía principalmente Pablo, y generalmente las discusiones y las enseñanzas eran los sábados. Yo siempre pensé que era cualquier día de la semana, pero eran los sábados, el día de descanso. Entonces Jesús espera hasta el sábado. Todo esto, digamos, favorecía a que la gente percibiera a Jesús como una persona respetuosa de sus tradiciones, además de que ahora venía acompañado por sus discípulos. Esta vez no había cosas para distraerse y discutir si era sábado, si hacía un milagro en sábado, si enseñaba en sábado. Principalmente si enseñaba, pero si hacía alguna otra cosa que no estuviera permitida por la ley. Jesús es muy cuidadoso, esta vez en su propia tierra, de no romper las tradiciones. Y esta acción tan sencilla de Jesús, esperar al momento preciso, también nos enseña varias cosas. Porque muchas veces como cristianos erramos. Primero, perdón, ¿cómo presentamos el mensaje? ¿Cuál es el impacto que en realidad tenemos cuando presentamos el mensaje? Y hay dos extremos, y dentro de esos extremos hay mucho, existe todo el rango que pueden imaginarse, que ustedes pueden conocer algunos de estos. Pero hay dos extremos. El primero es un evangelismo muy laxo, un cristianismo muy laxo, no es evangelismo. Es decir, presenta a Jesús como todo amor, y no te pide nada a cambio. No importa lo que hagas, tú puedes seguir siendo lo que quieras. Tú solamente da tus ofrendas, esto siempre es importante, da tus ofrendas y Dios te va a salvar, ¿no? Las vidas no son transformadas, no son desafiadas por la palabra. Por otro lado, el otro extremo está el cristianismo de choque. Es de aquellas personas que disfrutan diciéndole a la gente lo que está mal. No debes hacer esto. Si eres cristiano, no debes hacer esto. Si eres cristiano, debes hacer esto. Se la pasan señalando cada cosa. Y luego con orgullo nos dicen, yo le dije que quemara todos sus discos. Yo le dije que tirara todas las imágenes que tiene en su casa. Le dije que era un pecador. O sea, todo esto que señala a las otras personas. El primero, el que dije, el laxo, y el segundo, el de choque, son dos cristianismos que seleccionan algunos pasajes. Ninguno ve toda la Biblia. El que es muy laxo, principalmente ve todos estos pasajes de Jesús libera, o Dios libera a su pueblo, y entonces Dios nos viene a liberar porque somos oprimidos, de tantas cosas. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos totalmente felices y sin ninguna restricción. Pero escogen esos pasajes y se olvidan que Jesús, que Dios, y Jesús también, pide que seamos, por ejemplo, santos. Los otros, los que son muy rígidos, muy de choque, son aquellos que también seleccionan pasajes. Pasajes principalmente en los que ellos creen, o lo que nosotros creemos, no puedo excluir, en lo que somos buenos. ¿Sí? Y son legalistas totalmente. Si yo soy bueno, o yo creo, porque a lo mejor ni lo soy, si yo creo que soy bueno para dar ofrenda, entonces yo voy a regañar a todos los que no dan ofrenda. Si yo creo que soy bueno visitando a las personas, entonces yo reclamo a todos los que no. ¿Sí? Escojo lo que creo que yo soy bueno. Ni siquiera sé si soy bueno, pero es lo que yo creo. El primero quita a Dios y me pone a mí como un ídolo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy mi propio Dios. Pero el segundo, al que estamos más acostumbrados, a que corremos más peligro por nuestra tradición, por donde venimos, hace lo mismo. Porque yo me pongo como el modelo de todos los demás. Siempre estamos viendo cosas visibles. Y por eso siempre trato de, con frecuencia, no digo siempre, pero trato de enfatizar, es lo que no se ve. Es lo que no se ve. Es la vida transformada. O sea, va a aflorar, sí. Pero no tiene que ver con los lugares que visito, con la gente con la que me junto. Tiene que ver con una transformación interior. Nosotros a veces creemos que portarse bien, porque nuevamente esta es la tradición de con la que venimos, portarse bien es mejor que ser liberal. Pero ninguno de los dos extremos, ni ser liberal, ni ser de un cristianismo de choque, es un cristianismo bíblico, evangélico. No presentan el evangelio completamente. Y con esto lucho, porque luego digo, ¿dónde debemos estar? Y a veces es como, hay que encontrar el balance, ¿en dónde, no? Pero a veces, más bien, yo creo que hay que vivir como en esta tensión en el que, déjenme lo escribí porque estuve pensando como, en el que puedo vivir en libertad, conociendo el amor de Dios, tengo esta libertad, pero al mismo tiempo con la tensión de que todo lo que hago debe ser agradable delante de los ojos de Dios. No es como que estoy en medio, no me muevo, aquí, porque eso nos va a dejar en inmovilidad, pero vivir en la tensión que nos jala para uno y para los otros lados y saber que a veces tenemos que jalarnos tantito para acá, dependiendo con quién estemos tratando. Y dice la palabra de Dios que cuando al principio empieza a hablar Jesús, la gente se sorprende. Así que queda maravillada. Dice, la gente, ¿de dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? La gente no entendía. La gente reconocía que las palabras de Jesús, que las enseñanzas de Jesús estaban llenas de sabiduría, una sabiduría más alta que cualquier sabiduría a la que ellos hubieran presenciado. Asimismo, los milagros que hacía el Señor Jesús. Miren, ¿cómo explicamos estos milagros que vienen de sus manos? Es probable que algunos hubieran presenciado los milagros de Jesús en algún otro lugar y hubieran vuelto a Nazaret. Es probable que algunos de ellos simplemente los hubieran escuchado. Y también es probable, no debemos descartar la posibilidad, de que algunos hayan presenciado los milagros que al final de este texto habla, que dice que realizó pocos milagros. Es probable que hayan presenciado algunos de estos milagros, pero no los podían explicar. Y me atrevo a pensar que cuando dicen cómo los podemos explicar, es porque en esa época había muchos médicos, ¿cuál es la palabra? Médicos brujos, más o menos. Un poco de charlatanes, un poco de curanderos vagando por el desierto. Era algo común. Lo que hacía Jesús, digamos, no es excepcional, pero había varios que estaban copiando, que le habían copiado el sistema. Obviamente, le funciona a uno. Entonces, cuando dice cómo lo explicamos, pues seguramente habían cachado a algunos haciendo algún truco. Ah, pero ya vi cómo le hizo. Pero los de Jesús dice que la gente no tenía explicación. ¿Cómo lo explicamos? Pero de pronto, esta admiración que era genuina, este asombro que era genuino, se transforma por lo que se asume de Jesús. Por lo que se asume, en primer lugar, por su pasado. Asumieron que ellos sabían más que Jesús. Asumieron que una persona de la condición de Jesús no podía ser sabio y no podía tener el poder para hacer milagros, porque los prejuicios afloraron. Y dicen, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y los dos tipos de cristianismo, los dos extremos de cristianismo que mencioné al principio, el laxo y el de choque, generalmente tienen muchos, muchos prejuicios. ¿Por qué? Porque el laxo sospecha totalmente del legalista y el legalista sospecha totalmente del laxo. Y para ser honestos, todos tenemos prejuicios. O sea, si yo veo que un señor, un muchacho de unos 2 metros, barbón, viene en una calle oscura, viene caminando hacia mí, yo no, honestamente no voy a pensar, ay, mira qué buen muchacho. Yo probablemente voy a cambiar de acera esperando minimizar los riesgos, ¿no? Todos hacemos eso. Llegamos al banco, llegamos a una oficina de gobierno y estás formado y dices, ay, ojalá me toque con esta persona porque se ve que es más amable. Simplemente se ve que es más amable, no me consta. Ojalá me toque con esta persona, ¿no? Cuando uno está soltero, ah, está porque está más guapo o está más guapa, ¿no? Pero si tienes prisa es, este tiene cara de buena persona. Este tiene cara de buena persona. Entonces, todos tenemos algo que asumimos desde antes. Y no nos los podemos quitar, pero lo mejor que podemos hacer es estar conscientes de que los tenemos. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que soy prejuicio, que tengo algún tipo de prejuicio, entonces puedo estar más alerta de cómo voy a reaccionar. ¿Qué es lo que pienso? Sí, bueno, pero podría estar mejor, a lo mejor ni lo conozco, la verdad. Entonces, vamos a darle chance, ¿no? Entonces, estar conscientes de que somos, de que tenemos algún tipo de prejuicios, todos. O cuando menos asumimos algo. Entonces, el primer prejuicio que tienen es la educación y el trabajo que tuvo Jesús. Jesús era un carpintero porque su papá había sido carpintero. Probablemente le ayudó. Era la tradición. El carpintero, el hijo crecía con el papá y no había escuelas como hay hoy, entonces lo que hacía iba al taller y le ayudaba a su papá, aprendía en el proceso y entonces después hacía lo que su papá hacía. Ya tenía las herramientas, ya tenía el conocimiento, hasta yo creo que una cartera de clientes tenía. ¿Sí? Es evidente que la gente que vio a Jesús, se sentía superior a Jesús, porque lo ven como un simple carpintero. ¡Un carpintero! La pregunta es, ¿corremos el mismo riesgo nosotros? Sí. Una de las cosas que noto en muchos estudiantes de la universidad, y tengo que decir que algunos en algunos seminarios, es que cuando uno empieza a estudiar, lees tu primer libro de algo, que es, digamos, académico, un solo libro, y la gente cree que ya sabe todo de ese tema. Y te citan al autor, 200 veces por día. Y a estas personas, y yo creo que todos pasamos por esto, nos cuesta trabajo abrirnos a otras posibilidades. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice este autor. Pero hay tanto conocimiento que en realidad es imposible conocerlo todo. Cuando estaba escribiendo esto dije, bueno, voy a ver simplemente cuántos comentarios hay de Marcos. Comentarios de Marcos. ¿Cuántos se imaginan? 556. Que están editándose en inglés. Hay en otros idiomas, hay unos muy antiguos, hay unos que no van como Marcos, sino van como los evangelios, hay unos que van 556. Y dije, uff, si comprara todos los libros, sí, aunque los tuviera no los podría leer, y aunque los tuviera, leyera, no podría retener todo el conocimiento que hay en ellos. Y no que todos tengan el mismo valor, pero tengo que abrirme a la posibilidad que de todos pueda aprender algo. Y esto requiere humildad, reconocer que se puede aprender de algo o de alguien. Y tampoco estoy diciendo en este momento que no podemos, cuando digo que no podemos conocerlo todo, no estoy diciendo que no podemos estar cierto de algunas cosas, seguros de algunas cosas. Pero hay cosas de las que estamos más seguros que otras. Y también es bueno saber de qué cosas estoy más seguro. Y como cristiano, tengo que hacerme un buen número de preguntas. ¿De qué estoy seguro como cristiano? ¿Estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, debo estar seguro de eso. ¿Estoy seguro entonces de lo que enseña la Biblia? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿O como muchos creo que es un libro lleno de historias fantasiosas y de buenas enseñanzas? ¿O que es un libro que inventaron los hombres para dominar a otros hombres? Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué creo? ¿Creo que en realidad Jesús resucitó? ¿Creo que murió? ¿Creo que hay cielo? ¿Creo que hay infierno? Sin los detalles de cómo es el cielo y cómo es el infierno, simplemente creo que existe este tipo de cosas. ¿Estoy cierto? Y hay unas cosas que nuevamente la convicción nos las da el Espíritu Santo. No se trata de autoconvencimiento. Sí creo, sí creo, sí creo. No quiero escuchar lo que me dices porque me vas a hacer dudar. No se trata de eso. Una convicción sólida, fundada, porque el Espíritu Santo nos da esta convicción. Y volviendo a los prejuicios, Pablo le escribe a Timoteo y le advierte que iba a encontrarse con escépticos e incrédulos. Y le dice, básicamente, recuerda las cosas de las que estás cierto, las que estás seguro, y no permitas que otras personas menosprecien tu juventud. 1 Timoteo 4. Prejuicio número 2, la historia familiar de Jesús. Y nos hemos acostumbrado a que mencionan a María y a sus hermanos. Bueno, mencionan a María como la madre de Jesús y a sus hermanos. Y casi siempre hacemos el caso, hacemos la anotación de que, ya ven, la Virgen María no fue virgen porque tuvo otros hijos. Creo que no es el punto. Sí, pero no es el punto principal. ¿Corremos peligro? Sí. Tenemos dos dichos muy populares en México. Hijo de tigre, pintito. ¿Y quién no ha dicho eso alguna vez en su vida? Todos, yo creo. De tal palo, tal astilla. ¿Quién ha dicho eso? Yo creo que todos. Y es cierto que como padres tenemos una gran responsabilidad por criar y educar a nuestros hijos. Pero cuando crecen, nuestros hijos son independientes. Cada día son más independientes. Nosotros lo vemos con nuestros hijos. Que no podía, antes no hacía nada, papá, pues esto, y ahora se toman la libertad y ya hacen cosas, y cada vez van tomando más responsabilidades. Debemos entonces instruir a los niños en su carrera, para que cuando sean grandes, sigan los caminos de Jehová. Siempre es como, pero hay mucha gente que está optando por la salida fácil. Yo no le voy a enseñar nada de Dios a mi hijo, que él elija cuando crezca. A ver qué papá va a decir. Yo no le voy a enseñar a manejar a mi hijo. Que agarre el carro cuando quiera. Nadie, ¿verdad? Tenemos que enseñarle lo que nosotros creemos que es cierto. Yo les he dicho que cuando Ana, que fue que es la más grande, empezó a crecer, yo sí me hice la pregunta, ¿creo esto para enseñárselo o le voy a enseñar algo que no creo? Dije, no, sí, sí lo creo. Uf, gracias, Dios. Pero si no lo queremos que enseñar es probablemente porque no estamos muy ciertos de lo que creemos. También hay cosas que como padre puedo hacer para dañar el futuro de mis hijos. Algunas cosas dentro de la casa, algunas cosas fuera de la casa. Puedo ser un padre abusivo, golpeador, intimidador, todas las cosas que quieran, y que nadie se dé cuenta fuera de la casa. Y tengo que confesar con tristeza que tengo varios amigos que me han dicho, no voy a la iglesia, porque si supieras cómo es mi papá, tampoco iría. Y muchos de estos papás son líderes de las iglesias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si mis actos son conocidos públicamente, es peor. No sé si supieron, cuando abrieron el centro de alta seguridad, ¿cómo se llama? La cárcel de alta seguridad, que ya se les han escapado, pero bueno, la cárcel de alta seguridad, vinieron las familias de algunas de las personas que estaban presas. Y algunas de las escuelas se tenían que hacer la pregunta, ¿aceptamos a los niños? Pero dicen que su papá es narco, pero dicen que... ¿Y qué hace uno? Porque aparte llegaban con sus guaruras, con sus guardaespaldas. Y, pues, probablemente algunos hasta venían armados, o sea, no los niños, pero los papás, en duda, o quién sabe. Pero digamos, es una lucha difícil. ¿Por qué? Porque los actos de los papás están marcando a los hijos. Ah, va a decir la gente, tú eres el hijo del señor que nunca paga. Ah, tú eres el hijo o la hija de la señora que siempre está haciendo esto o aquello. Y Jesús no tenía de qué avergonzarse por lo que habían hecho sus papás. Jesús no tenía por qué avergonzarse, es más, nadie tiene que avergonzarse por el trabajo que hace, si es un trabajo honesto, claro, si es un trabajo no honesto, entonces sí hay que avergonzarnos. Pero si es un trabajo honesto, como era la carpintería, y sigue siendo, no tenía de qué avergonzarse. Entonces debemos tener cuidado de no etiquetar a las personas, a los hijos de las personas, por quienes fueron sus papás. Dejemos que sean ellos que nos demuestren quiénes son. Una vez leí un artículo en el que decía que los papás no debían sentirse tan mal si sus hijos salían rebeldes, porque al mejor papá del mundo se le habían descarriado a Adán y Eva, ¿no? Y es cierto, al mejor papá del mundo y desobedecieron. Pero eso no nos quita la responsabilidad de hacer nuestro mejor esfuerzo. Somos los que somos padres, tenemos que ser cuidadosos de hacer las cosas correctamente, dar el ejemplo correcto. Pero no se queda aquí, sino este grupo es un grupo con saña. Y es bastante notable. Porque su prejuicio los lleva a volverse ofensivos. Nuevamente reitero, nos hemos acostumbrado a que dice, es el hijo de María. Y los estudiosos están casi seguros de que José, el padre terrenal de Jesús, ya había muerto. Pero la costumbre entre los judíos era seguir llamándolos por el nombre de sus padres. La única razón por la que un hombre era llamado hijo de su madre era porque se desconocía quién era su padre. Hubo un teólogo que se llamaba Stauffer, o Stauffer, no sé cómo se llama, Ethelbert Stauffer, teólogo alemán del siglo pasado, y nos dice que ese era un insulto muy fuerte porque implicaba, uno, que Jesús era un bastardo, y dos, que María era una adúltera. Cuando dice Jesús, hijo de María, no decían Jesús, hijo de José. El relato de Lucas sí dice Jesús, hijo de José. Pero cuando decían hijo de María, estaban diciendo, esta mujer es una loca, anda con muchos, y no sabemos de quién es el papá de este niño. La costumbre también en esa época era que si el hijo de una mujer adúltera vivía agradando a Dios, no se mencionaba nada de su nacimiento, es decir, se le perdonaba. Pero si apostataba, si no hacía lo que le agradaba a Dios de acuerdo a la tradición, su condición de nacimiento era hablada públicamente y sin refreno. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas? Estaban diciendo, Jesús no está viviendo una vida que agrada a Dios. Es un bastardo, no tiene papá. Y vive, y su mamá es una adúltera. Una frase de la cual estamos tan acostumbrados. Entonces, no solamente trataron de descalificar las enseñanzas y las acciones de Jesús por venir de una cuna humilde, sino también crearon chismes para humillar a Jesús. Eso es humillar a Jesús. Y debemos tener mucho cuidado de lo que decimos de otras personas, especialmente si no nos consta o si no viene de una fuente confiable y fidedigna. Todos sabemos quién de nuestros amigos y nuestras amigas le gusta inventar o exagerar un poco. Y sabemos quiénes de nuestros amigos y amigas son más sensatos en cuanto a las cosas. No lo creamos si no viene de una buena fuente. Y menos lo repitamos si no viene de una buena fuente o no nos consta. La enseñanza bíblica es, ve y habla tú con él. Si él no quiere, entonces ve acompañado a otras personas. Pero tengamos mucho, mucho cuidado. Y nuevamente, nos llama, por un lado, a que no prejuzguemos, que no hagamos prejuicios de las personas por cualquiera que sea su condición social, su nivel económico, sus estudios, su familia, etc. Jesús recomendó a sus apóstoles que fueran astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, tampoco vas a creer todo lo que te diga la gente. Tienes que ser astuto. Pero debe ser dócil como una paloma, sencillo como una paloma. Ayer veía un programa de televisión, en la semana vi un programa de televisión, y un policía está hablando con otro amigo y le dice, no parece criminal, porque estaba bien rasurado, o sea, traía barba. Y aunque es una obra ficticia, me quedé pensando, ese es el entrenamiento que tiene un policía, que debe tener un policía. Como hijos de Dios, astutos como serpientes, fijarnos. No creer, no llevarnos por cualquier viento de doctrina, pero al mismo tiempo sencillos, como palomas, humildes, vulnerables. Es una combinación difícil, pero necesaria. Y como había mencionado al principio, la gente también sospecha de la iglesia. Hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia y todavía lo seguimos cometiendo. Las cruzadas, las cacerías de brujas, discriminación, abusos de muchos tipos, enriquecimiento de líderes, es escandaloso ver algunos pastores donde viven. De hecho, hay videos en YouTube, yo no los creo. Yo no los creo, es como, esta es la mansión donde vive un pastor. Y yo dije, no, esto no puede ser posible. Y de hecho lo apagué y dije, no porque me fuera a impactar, pero dije, no, esto es más un chisme que. Pero sí, es conocido que algunos pastores evangélicos, cristianos, se han enriquecido escandalosamente, es la palabra. No debemos simplemente decir, es que esto es lo que hacen los católicos. También nosotros hemos contribuido a eso. Y entonces la gente sospecha. Y lo malo es que si lo hace uno, piensan que toda la iglesia lo hace. Pero bueno, tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que reconocer que algunas afirmaciones que hacen es porque nosotros hemos dado pie a que la gente lo crea. Y tenemos entonces que ser cuidadosos con lo que dice la Biblia, con lo que enseña la Biblia, para de esta forma poder transmitirlo. También a veces es muy fácil hacer promesas. Si tú vienes a Dios, todos tus problemas se van a quedar atrás. Y eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. Al último, o sea, al final de la historia, eso va a ser cierto. Pero mientras estemos en este proceso que se llama vida, vamos a seguir luchando. No vas a tener ninguna necesidad. Bueno, entonces los cristianos que viven en África, los cristianos que viven en las colonias marginadas de México, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no son cristianos? No vas a sufrir, sí vamos a sufrir, sí vamos a seguir padeciendo, pero tenemos la esperanza de que vamos a llegar a una vida mejor. Y es difícil de enseñar, no es tan atractivo un mensaje, este mensaje como decirte, no te va a faltar nada, pero es lo que dice la Biblia. He escuchado muchas personas que prometen sanidad, restauración, felicidad, abundancia financiera, etcétera, etcétera, con tal de ganar a personas para que vayan a su iglesia. Pero lo que hacemos con esto es perder credibilidad. ¿Por qué? Porque la gente ya no nos va a creer. Nosotros somos culpables de predisponer a la gente para que no crea en la iglesia, para que se cierre, para que sea más difícil escuchar el mensaje de salvación. Porque nuestras acciones no corresponden con nuestro discurso. La realidad no corresponde con el discurso. Hablamos de amor y somos indiferentes. Hablamos de tener cuidado y tratamos de evitar responsabilidades. Hablamos de integridad y nos prestamos a la corrupción. San Francisco de Asís decía a sus discípulos, dejen que sus actos hablen tan fuerte que ustedes no tengan que predicar. Y creo que la Biblia nos llama a predicar. O sea, creo que San Francisco estaba equivocado ahí. Tenemos que predicar verbalmente. Pero nos lleva a capacitar, nos tiene que llevar, su afirmación nos tiene que llevar a la recapacitación. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo con mis palabras y con mis hechos? ¿Hay coherencia entre mi discurso y mis acciones? Y Jesús respondió con la verdad a estas acusaciones. No les respondió, simplemente hizo una afirmación, perdón. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y es que algunas veces la familiaridad con algo nos impide reconocer lo grandioso de algo. Teníamos un maestro, el doctor Frame, que era un genio, un literal genio. Era tan genio que no podía hablar con las personas. Hablaba contigo 5 minutos, pero después estabas perdido en lo que había dicho y ya nadie decía nada. Pero cuando hablabas con sus hijos, ¡ah, es mi papá! ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no lo veían con este... Y no está mal, o sea, no está mal esta familiarización. Lo que no debemos dejar es que la familiarización nos impida reconocer lo grandioso. Hubo un filósofo francés, Michel de la... no hablo francés, de la Montaigne, y dijo algo muy chistoso. Dijo que en su casa solo era considerado como el propietario campirano que escribía. Después, en el pueblo, era conocido como el vecino que tenía una gran habilidad para hacer negocios. Y más lejos, como un notable autor. Y decía de la Montaigne, entre mayor es la distancia, mayor es mi fama. Y notemos que Jesús había dicho lo mismo, pero al revés. Porque dice que a un profeta no se le honra en su tierra, entre sus familiares, y cuando dice familiares, se refiere a la familia extendida y en su propia casa, que es su familia nuclear. Qué contraste con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Donde la gente se apiñaba y aquí donde la gente lo desprecia por ser campesino y porque su papá había muerto. La gente de Nazaret optó por ser prejuiciosa, optó por los prejuicios. Es algo por lo que uno opta, podemos optar por no hacerlo, cuando menos por minimizarlo. No vieron a Jesús como el gran maestro, sino como a cualquier otra persona. Ellos, los de Nazaret, no se dieron la oportunidad de conocerlo, de aprender y de ser bendecidos. Y nuevamente, no hay nada malo en familiarizarnos con Jesús. De hecho, Él nos llama hermanos y amigos. Pero no pensemos que nuestra relación con Él como algo casual, como algo que no importa. Nuestra amistad o hermandad con Jesús y entre nosotros nos debe llevar a conocer a Jesús más profundamente para poder ser transformados por su poder día tras día, cada vez creciendo más a la imagen del varón perfecto. Esa es la forma de darle el honor que Jesús no recibió en Nazaret. Y Jesús también se sorprendió. Ellos se sorprenden al principio, Jesús se sorprende al final. Al final dice que sorprendido en efecto, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos al imponerle las manos, y se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando en el pueblo, de pueblo en pueblo. Y hay una cosa importante aquí, hay que entender que el poder de Jesús no depende de lo que la gente crea. Cuando dice que Jesús no pudo hacer más milagros allí, no era porque la gente no cree en mí, entonces no tengo la energía como Superman para hacer pueblos. No quiere decir eso. Quiere decir que la gente, como no creía en Él, entonces no se acercaba a Él para hacer las peticiones. Nosotros tenemos un momento de oración, y cuando tenemos un momento de oración, podemos venir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pero si yo no creo que Dios sea la respuesta, entonces yo me quedo callado. Entonces, aunque Dios sabe lo que necesito, a veces, algunas veces sí me lo da, pero algunas veces no me lo da. Jesús hubiera estado complacido en atender las necesidades de la gente, pero lo que no iba a hacer, no iba a ser un espectáculo para atraer a la gente y decir, hey, chicos, miren, yo soy el Mesías, por favor, créanme. Si la gente no quería creer, si la gente no quería creer, no lo iba a creer, no los iba a forzar. Él no iba a rebajar su papel, su rol de hijo de Dios para que la gente creyera. En ese sentido, es decir, él, en otro sentido, no se iba a magnificar él mismo. No iba a decir, miren, porque recordemos que él sí se humilló hasta la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces la gente simplemente no lo vio como alguien poderoso, aunque vieron los milagros, prefirieron, no, quién sabe, yo creo que no. Dice el versículo 2 que la gente se preguntaba, ¿cómo se explican los milagros que vienen de sus manos? Pero la dureza de estas personas les impedía acercarse y admitir sus necesidades. Tengo 4 conclusiones rápidas, de 30 minutos cada una. 1. Seamos cuidadosos de presentar el Evangelio. Jesús esperó hasta el sábado. Esperemos y respetemos los tiempos y los espacios para que hagamos más fácil la transmisión del Evangelio, la conversación con nuestros interlocutores. No los predispongamos a cerrarse desde antes que empecemos a hablar. Así que no lleguemos y lo primero que tenga, le digamos a las personas, pero tienes que dejar esto si quieres ser cristiano. Dios lo va a ir haciendo. Respetemos las cosas. Va a llegar un momento en que quizás tengamos que desafiar, pero no es lo primero, no es la espada con la que debemos llegar. 2. Cuidémonos de ser prejuiciosos, o más bien de no ser prejuiciosos. Demos la oportunidad a que cada persona muestre quién es. Demos tiempo y demos oportunidades. No tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. 3. Actuemos de tal forma que la iglesia, cada uno de nosotros en particular y la iglesia en general, podamos ser una voz escuchada y tomada en cuenta por nuestra coherencia y por el mensaje que estamos transmitiendo. Si no lo hacemos así, la gente va a decir, yo no voy a la iglesia porque te conozco. Que pueda ser reconocida por su integridad y por la coherencia. Por último, reconozcamos en Jesús, al único Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y acerquémonos esperando en Él que haga grandes cosas, maravillosas cosas, no por nosotros, sino para su honra y su gloria. En el pasaje que leímos la semana pasada, Jesús se sorprendió por la fe de una mujer que se acercó y tocó su manto, esperando ser sanada. Esta semana, Jesús se sorprende nuevamente, pero esta vez por la dureza del corazón de las personas. ¿En cuál de estos dos grupos estamos nosotros? Y yo os invito a que pongamos toda nuestra esperanza en Jesús. Si nos cuesta trabajo, pedirle que nos ayude y que ablande nuestros corazones. Porque Jesús es la única esperanza verdadera. Amén. Dios bendito, gracias porque eres bueno. Gracias porque, Señor, tú viniste a nosotros y has tenido misericordia de nosotros. Señor, confirma en nosotros tu mensaje. Ayúdanos a tratar bien a las personas, a quitarnos de prejuicios, a quitarnos de chismes. Ayúdanos a acercarnos a Jesús, Señor. Ayúdanos a esperar y reconocer los momentos que tú provees para que presentemos tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos a ser una iglesia coherente. Que tu Espíritu nos dé esa fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.